Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 11 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a empezar esta noche con las noticias del fútbol soccer, sobre todo la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 2. Estos son los resultados, comenzando con los partidos del viernes pasado. Mazatlán le ganó 2-1 a Pachuca, Guadalajara le gana 2-0 al Puebla. Los del sábado 31, León le ganó 2-1 al Tijuana y América le gana 2-1 a Necaxa. En otro partido del sábado, Monterrey le ganó 2-0 a Pumas y Atlas le ganó 2-0 a Juárez. El domingo, Toluca le ganó 3-1 a Tigres con un jugador expulsado de Tigres. El mismo día, el domingo, Santos empata 1-1 con Cruz Azul y el lunes por la noche, Querétaro y San Luis empataron 1-1 con un jugador expulsado de Querétaro. Y bueno, pues esos son los resultados. Vamos a ver cómo están las posiciones. En primer lugar está Toluca con 6 puntos, Mazatlán está segundo con 6, Santos está tercero con 4, Monterrey tiene 4, Atlas tiene 4, Atlético de San Luis tiene 4, el América tiene 4, Pachuca en octavo tiene 3, Guadalajara tiene 3, Tigres 3, León 3 en décimo primero, décimo segundo está Querétaro con 2, Cruz Azul tiene 1, Puebla 1, décimo quinto está Pumas con 1, Club Tijuana o el Tijuana está 0, Necaxa 0 y Juárez 0. Bueno, entonces vámonos a los partidos que se vienen a continuación para la jornada número 3 y comenzarán con el partido del día de mañana entre Querétaro y León. Después los partidos del viernes, Mazatlán contra Monterrey y Necaxa contra Cruz Azul. Bueno, y también hay otro partido extra, Tijuana contra Toluca el día viernes. El día sábado, Guadalajara contra Juárez, América contra Puebla, Tigres contra Santos, Pumas el domingo contra el Atlético San Luis y el lunes por la noche, Pachuca contra Atlas. Eso es todo por el fútbol de México, el fútbol de primer nivel en México. Entonces vamos a pasar de ahí a lo que se va a dar en la Liga Santander. La jornada número 1 ya está lista para partir a partir del día 13, o sea que no este fin de semana sino hasta el siguiente. Pero bueno, comenzará el viernes 13 con el partido Valencia contra Getafe. Después el día 14, el sábado, serán los partidos Osasuna contra Español, Cádiz contra Levante, Mallorca contra Real Betis, el Alavés contra el Real Madrid, el día domingo Celta Vigo contra el Atlético de Madrid, el Barcelona contra el Real Sociedad, el Sevilla contra el Rayo Vallecano y el lunes por la noche Villarreal contra Granada y el Elche contra el Athletic Club. Y eso va a ser todo por la Liga Española. Entonces vamos a ver los partidos para la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. La jornada 1 comenzará con el partido entre Brentford y el Arsenal, que será el día 13, el viernes 13. Después los partidos del sábado serán Manchester United contra Leeds United, el Burnley contra el Brighton, el Chelsea contra el Crystal Palace, Everton contra Southampton, el Leicester contra Wolves, Watford contra Aston Villa, el Norwich contra Liverpool Y el domingo, Newcastle contra West Ham, el Tottenham contra el Manchester City. Es buen partido ese Tottenham contra el Manchester City. Son los últimos dos que han salido en All or Nothing en Showtime. Entonces, no, en Amazon Prime. Entonces, pues ahí está. Para los que quieren ver esta liga que está llena de pues jugadores extranjeros. Y es por eso que a veces por eso les va mal en las finales de la Eurocopa. Ups. Y bueno, vamos a pasar de ahí a Francia, la Ligue 1. El fútbol en Francia comenzará entonces el día 6, o sea, el viernes, con el partido Mónaco contra Nantes. Después el sábado, Lyon contra Brest, el Troyes contra PSG. Después tendremos el día domingo, Stade Rennais contra Lens, el Strasbourg contra el Angers, el Gironda contra Clermont, el Niza contra Reims, el Saint-Étienne contra Lorient, el Met contra Lille y el Montpellier contra Marseille. Todo esto y más. Hay partidos que se van a jugar también en la MLS. Les voy a decir rápidamente porque aquí los tengo presentes. El día de hoy se encuentra el equipo de Los Ángeles. Bueno, vamos a pasar entonces en Los Ángeles contra Kansas City. En otro partido tenemos al Real Salt Lake contra Los Ángeles, pero Guardianes, LA Galaxy, perdón. Y bueno, ahorita les digo qué otros partidos salen. Pero vamos entonces a hablar de la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde la jornada 1 también comenzará hasta el próximo fin de semana. Y comenzará el día 13, el viernes, con el partido Borussia Mönchengladbach contra el Bayern München. Después, el día sábado, Arminia Bielefeld se enfrenta a Friburgo, el Augsburgo contra el Hoffenheim, el Stuttgart contra el Fürth, el Union Berlin contra Bayer Leverkusen, el Wolfsburgo contra el Bochum, el Borussia Dortmund contra Eintracht Frankfurt y el domingo el Mainz contra Leipzig y el Colonia contra Hertha de Berlín. Y eso va a ser todo por el fútbol de Alemania. Vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano, donde ahí sí comenzará hasta el día 21 de este mes. Empezará con el partido entre Inter y Génova el día 21. Todos estos son del sábado. Verona contra Sassuolo, Empoli contra Lazio, Torino contra Atalanta. Después el día domingo, Bolonia contra Salernitana, el Udinese contra la Juve, la Vecchia Signora, el Napoli contra Venezia, el Roma contra Fiore, el Cagliari contra el Spezia y el Sampdoria contra el AC Milan. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Ahí vamos a pasar a los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó ya pasó. Y México perdió con Brasil en penaltis. En tiempo regular empataron 0-0. Se fueron a penaltis y Brasil nos llenó de cuero. Básicamente metieron sus 4 penaltis y México nada más metió uno. O sea que fallaron 2 jugadores de México. Ya no hubo necesidad de un cuarto. Entonces, con esto, Brasil avanza a la final. México tendrá que jugar en el partido por la presea de bronce. En otra de las semifinales, entonces, España se enfrentó a Japón y le ganó 1-0. Básicamente la misma ruta. Empataron 0-0 en tiempo regular. Y pues tras la prórroga le ganó 1-0. En el minuto 115 Asensio metió el único gol de las semifinales. Y con esto ellos pasan a la final. O sea que estarán yendo por el oro. Vamos a ver cómo le pasa a México. Tal vez si hubiera empatado con Japón hubiera podido jugar este partido contra España hubiera sido más probable que pasaran a la final que jugando contra Brasil, que está imparable. Pero bueno, vamos a hablar rápidamente entonces también de los cuartos de final, porque no se los he dado desde hace, pues se jugaron el sábado. Entonces el día sábado México le ganaba 6-3. Aquí dice 6-3. Realmente yo vi las repeticiones, quedaron 6-2 según yo. Ok, pero ahí está 6-3 dice aquí. Vamos a decir que 6-3. Después Brasil le ganó 1-0 a Egipto. Japón le ganó 1-0 a Nueva Zelanda. Después España le ganó 5-2 a Costa de Marfil. Y con eso ellos son los que pasaron. Todos estos equipos pasaron este... Bueno, los que ganaron México, Brasil, Japón y España pasaron a las semifinales. Entonces, como ya les dije, en la final está Brasil y España. En el de tercer lugar va a estar México contra Japón. ¿Y qué días son los son la final? El de tercer lugar va a ser el día 6, o sea, pasado mañana, el viernes. Y a las 5 de la mañana. Entonces, ustedes saben, si se lo quieren aventar, pues ahí está. 5 de la mañana, Japón contra México por el bronce. Y el día 7, el sábado, va a ser Brasil contra España. Y obviamente ese es por la presea de oro. Entonces, pues eso es todo por los Juegos Olímpicos, por lo menos en la cuestión de soccer. Bueno, también están los Juegos Femeninos de soccer. Y vamos entonces a darles esos resultados por si les interesa saber este cómo estuvo esto de las mujeres. En los cuartos de final, Estados Unidos le ganó 3-2 a Holanda y se fueron a penaltis, o sea que no, quedaron empatados 2-2 y entonces en tiempo, bueno, se fueron a penaltis y ganaron las americanas en una serie que estuvo férrea para ellas. Después, el día 30 también, Suecia le ganó 3-1 a Japón y con esto ya avanzaban. Igual en otro partido, Australia, las mujeres le ganaban a Gran Bretaña tras la prórroga. Entonces quedaron 2-2 en tiempo regular y tras la prórroga quedaron 4-3. Entonces avanzó Australia. Y en otro partido, Canadá le ganaba 1-0 a Brasil. Después en las semifinales, Suecia le ganó 1-0 a Australia, que tuvo una jugadora expulsada. Y Canadá le ganó 1-0 a Estados Unidos. ¡Wow! Muy bien, Canadá. Y con esto, Canadá avanza a la final de las mujeres. Irá por la medalla de oro. Y Suecia también avanza a la final. Entonces la final será el día de mañana. Será Suecia contra Canadá y también el día de mañana Australia contra Estados Unidos. O sea, cuando digo mañana, digo a las 2 de la mañana del día de mañana. Entonces, uno es a las 2 de la mañana y el otro es a las 20 horas. O sea, en la noche para nosotros, el de Suecia contra Canadá, que será por la presea dorada. Y bueno, pues esos son todos los resultados de esto. Vamos a ir rápidamente a la Copa de Oro, que también se dio lugar mientras estábamos todos embobados con las Olimpiadas y con otros resultados en otras partes. Pero bueno, en la Copa de Oro vamos a dar lo que son los cuartos de final, semifinales y la final. En los cuartos de final, Estados Unidos le ganó 1-0 a Jamaica y con esto ellos avanzaron. Después Canadá le ganaba 2-0 a Costa Rica. México le ganó 3-0 a Honduras y Qatar le ganó 3-2 a El Salvador. Después en las semifinales, Estados Unidos le ganó 1-0 a Qatar y México le ganó 2-1 a Canadá. Esto fue el día 29. Y el primero de este mes, el domingo por la noche, Estados Unidos le ganó 1-0 a México tras la prórroga, después de dar un partido horrendo los dos. Lo único bueno fueron los primeros 15 o 20 minutos y después realmente nada más fue a ver quién fallaba más. Y pues el que falló menos fue Estados Unidos. Ya cuando se estaba acabando el tiempo de prórroga, obviamente ya no hubo tiempo para que México respondiera, y con esto pues Estados Unidos se queda con la Copa de Oro. Estuve viendo pasadas ediciones de la Copa de Oro y siempre es cada dos años, y viene un formato bien chistoso: una final la gana Estados Unidos, una México, una Estados Unidos, una México, una Estados Unidos, una México. Entonces ahora le tocaba a Estados Unidos y ya le tocó. Ahora la siguiente esperemos que le toque a México de vuelta. Y bueno, pues de ahí nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero en cuanto regresemos les voy a dar información sobre lo que va a ser. Bueno, todavía tengo que dar la jornada número 3 de la apertura. El Atlético de San Luis. No, hasta eso ya se los digo. Okay. Entonces, estaba viendo que se viene el partido del Salón de la Fama en la NFL entre Pittsburgh y Dallas, pero ahorita les cuento más en cuanto regrese de la pausa. No le cambien, ahorita vengo. Hey, watch out for this. of the place, so me God send me in ya. When good music a play, so me God send me in ya. Kill any sound violate, so them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me God send me in ya. Welcome to the remix. De la noche con 32 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y entonces les estaba diciendo del partido del Salón de la Fama, que será este jueves a las 8 de la noche tiempo del este, o sea a las 6 del tiempo de la montaña. Aquí empezará lo que es la pretemporada para los que quieren ver estos partidos. Obviamente generalmente requieren nada más de una serie o dos máximo de los titulares, que jueguen como titulares obviamente, y después los sacan. Y los que generalmente juegan estos partidos de pretemporada son los que están en la burbuja, los que podrían hacer el equipo, quedarse con el equipo o simplemente pues transitar a otro lugar, o sea a otro equipo que los necesite, o bueno, o volverse estrellas, ¿no? Porque pues cuántos no empiezan así sus carreras. Vamos a tener la oportunidad de ver a varios rookies o novatos del equipo de Dallas, igual que de Pittsburgh. Gentes interesantes. Escogieron, por ejemplo, los Cowboys al primer jugador defensivo que se linebacker dentro del draft. Si no fue el primero defensivo, fue el 12º en total. Pero hubo dos jugadores a la defensiva que fueron seleccionados antes que él. Entonces él fue el tercero. Pero bueno, el punto es que ya tenemos el fútbol. Ya volvió, ya después de todo lo que hemos estado esperando. Después de todo lo que ha pasado. COVID, el que la capa salarial haya sido reducida. El que no sabíamos si iban a tener algún tipo de protocolo de burbuja o cómo iban a hacer. Ahora se están dando hasta los partidos de pretemporada, ya serán los entrenamientos. Entonces todo está saliendo de acuerdo para los que amamos este deporte, que vamos a tener la posibilidad de ver a los Cowboys este jueves ya, así de rápido. También otra cosa que sucedió durante el fin de semana, el viernes, fue que se presentó finalmente Aaron Rodgers con su equipo a entrenar o a presentarse realmente, a decirles aquí estoy. Luego ya sabes, la gente que es de ese equipo tratando de vender humo sobre que todos ya sabían que iba a estar ahí. Tuvieron que comprarle al receptor abierto que pidió y se lo regresaron al equipo para que pudiera firmar con ellos. Obviamente no sé si el mango también se lo van a poner en su camarote, pero ahí está Aaron Rodgers, el MVP de bastantes temporadas regulares, y también me parece que fue el MVP de un Super Bowl, el único Super Bowl que han ganado los Packers con él, y la única vez que han ido con él realmente han estado en 5 partidos de conferencia de campeonato de la conferencia, y se ha quedado en 4, nada más pasó en una. Entonces bueno, el punto es que ahí está su jugador Aaron Rodgers, que pues obviamente se ve descansado, se ve que le hizo bien estar lejos de este general manager de los Packers o el director general, que parece ser que no le cae bien el uno al otro y ya saben, o sea, mejor de lejitos y la. El punto es que ya regresó Aaron Rodgers, ya no se tienen que preocupar los Packers, los Cheeseheads, de qué es lo que van a hacer, a quién iban a comenzar el primer día, si habían hasta cambiado al jugador Jordan Love, el jugador que seleccionó Green Bay para reemplazar a Rodgers, gracias a su berrinche comunal, pues descomunal, perdón. Pues básicamente se quedó sin ni siquiera el backup, el jovencito que habían seleccionado de Utah State, un quarterback que había sido seleccionado, que ellos, que el Green Bay, se habían tenido que pagar capital en el draft, como le dice cuando ofreces ciertos jugadores o ciertas proyecciones a futuro para que te dejen seleccionar en un lugar más adelantado de donde estabas. Y eso fue lo que hicieron para seleccionarlo y ahora ya ni lo tienen. Entonces, qué bueno que está Aaron Rodgers. Y pues ahí va a estar para lo que lo requieran. Lo cierto es que ya tiene de nuevo a su receptor abierto. Y está más feliz de lo que estaba antes de hacer estas demandas que tenía sobre el equipo. Pero bueno, vamos a hablar un poco más sobre el partido de Dallas contra Pittsburgh, que como les dije es el jueves, el día de mañana, y pues lo van a pasar por Fox. Va a ser jugado en Canton, porque es el partido donde se presenta a todos los jugadores y coaches, en esta ocasión entrenadores, que hayan sido seleccionados para el Salón de la Fama. Entonces, antes del partido presentan a estos jugadores y da la casualidad que tres de los que entraron al Salón de la Fama son Cowboys. Uno es un entrenador, el Jimmy Johnson, va a ser presentado con su chaqueta dorada, o no sé si sea dorada o amarilla, para mí es amarilla. También entrará Drew Pearson, el carismático receptor abierto que se la pasa gritando en los drafts, por si ustedes lo recuerdan, no como jugador, sino después de sus tiempos, es el que generalmente grita las selecciones y le grita a los fanáticos de Filadelfia, para los que recuerden esa ocasión sublime que tuvimos hace dos drafts colegiales. Y bueno, el otro jugador me parece que es... ¿quién va a ser el otro jugador? Bueno, voy a tener que checar. Realmente no recuerdo quién es. Me parece que es Ware. Pero creo que Ware ya está dentro. Bueno, puede ser que sea de Marcus Ware. Vamos a ver qué es lo que pasa. No sé. Realmente voy a tener que checar. Y les daré el dato después. El punto es que el juego comienza a las 6 de la tarde. Y para los que quieren boletos, pues tendrían que ir hasta Ohio para conseguirlos. Obviamente los pueden ver el partido por Game Pass, que es lo que ofrece la NFL para que tú tengas que pagar por ver estos partidos. Entonces, pues ahí está, para los que lo quieren ver y para los que ya quieren que la temporada comience el día de mañana. Bueno, obviamente ustedes conocen que esta rivalidad entre los Cowboys y Pittsburgh es sin duda la rivalidad de toda la NFL, porque se han encontrado tres veces en el Supertazón y los tres han sido partidos espectaculares. Realmente cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado. Dos veces ha ganado Pittsburgh, una ganó los Cowboys, que fue su más reciente triunfo en el 95. Y bueno, pues ahí está para los fanáticos, ya ahí hay fútbol. También hubo una entrevista a McCarthy, a Mike McCarthy, el entrenador en jefe de los Cowboys, que obviamente la entrevista fue hecha en el entrenamiento, en el lugar de entrenamiento de los Cowboys, que están obviamente ya están en Canton, pero estaban entrenando en California, en un pequeño pueblo en California. Y Bueno, pues ya básicamente están hablando ya de lo que va a ser el partido y de lo que espera ver de Dak Prescott, que se lastimó, o bueno, tuvo como que una sensación de, no sé, de un jalón en el hombro. Entonces no sabemos cuánto vaya a jugar, tal vez vaya a jugar solo un par de jugadas y después lo saque. O sea, no sé qué es lo que va a pasar, no sé cuántas jugadas le van a dar a Dak Prescott, pero me imagino que el jugador ya de estar ansioso por probarse por lo menos un par de series para que pues empiece a agarrar ritmo, porque pues, recordaremos que no jugó más de la mitad de la temporada pasada, bueno, nada más jugó un tercio de la temporada pasada y se lastimó en el quinto partido, ya casi al final de ese partido, pero pues casi nada más 5 partidos. Entonces imagínense todo el proceso que ha tenido que hacer mentalmente para olvidarse lo que le pasó, la fractura de pierna que tuvo ahí mismo. Bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos les voy a dar lo que pasó en Hungría, en Fórmula 1, la carrera y lo mal que le fue al Checo. Ahorita regreso, no le cambien. Encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Mientras busco el tiempo que perdí. Estoy mejor sin ti. Voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. El tiempo es solo suyo y comprendí. Cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Mientras busco el tiempo que perdí. Para

a Jimmy Johnson le avisaron de que estaba dentro del Salón de Fama mientras estaba dando las noticias en Fox durante enero 11. Estaba anunciando, estaba obviamente en el set de Fox y le dijeron a él ese día que estaba en el Salón de la Fama. Obviamente fue una emoción bastante grande lo que le causó. Y también a Troy Aikman, que estaba también de anunciador en ese partido, o bueno, en uno de los partidos que ellos estaban transmitiendo. Los dos estaban casi llorando. Y lo chistoso de eso fue en Fox, en otra televisiva, en otra televisora, perdón, estaba Bill Cowher, que es el entrenador de los Pittsburgh Steelers, que también fue recomendado y también se logró la introducción a Canton al Salón de la Fama. Entonces los dos van a estar en el tiempo que les dan a los nuevos jugadores que entraron al Salón de la Fama y a los entrenadores. Obviamente porque fueron dos entrenadores, no hay tanto espacio para los que son jugadores escogidos. Pero en la clase de 2020, los jugadores que fueron escogidos fue Atwater, Steve Atwater, Isaac Bruce, Troy Polamalu, Zach Thomas y Clay Matthews. Todos ellos van a entrar a al Salón de la Fama, igual que Jimmy Johnson y Bill Cowher. Todos ellos son de la clase de los seleccionados en el 2020. Obviamente no les dieron ningún reconocimiento el año pasado porque no hubo ninguno de estos partidos que están teniendo ahora de pretemporada. Entonces no hubo esta presentación y por eso es que van a salir esta vez. Pero entonces esos son los del año pasado, los de este año. Pues el más importante es Manning. Peyton Manning va a entrar, o bueno, ya tiene su introducción, pero ya va a ser presentado como parte del Salón de la Fama. Y obviamente, aparte de él, hay otros 7 personas. Obviamente, Drew Pearson fue seleccionado, igual que Tom Flores. Fue también seleccionado para entrar al Salón de la Fama. Todo esto con los 8 que fueron seleccionados. Aparte de Drew Pearson, también está Charles Woodson, el defensive back de los Raiders y obviamente de Green Bay y después de los Raiders. También Lynch va a estar ahí, Megatron. Calvin Johnson fue seleccionado también, obviamente va a entrar. Y me parece que Kevin Green es otro de los que están ahí. Pero bueno, entonces para los que quieren ver a todos estos siendo presentados, pues ahí están para que los vean ese día. También me parece que Torrey Holt, el receptor abierto de San Luis, será otro de los jugadores que estarán en el Salón de la Fama. Bueno, no lo veo aquí en la lista final, pero parecía que era de los que estaban posibles por entrar al Salón de la Fama. Ya veremos entonces a las otras personas que van a ser presentadas el día de mañana. Y eso va a ser todo entonces por las personas que van a estar en Canton para, pues obviamente, que les hagan algún, alguna ceremonia oficial donde generalmente hablan, les dicen algo. Me parece que Edgerrin James, el jugador running back de los Colts, también va a entrar al Salón de la Fama el día de mañana. Y pues curiosamente, él jugó varios años con Peyton Manning, o sea que pues él sabrá exactamente cómo sentirse cuando los dos sean presentados esta vez dentro de los jugadores seleccionados para esto. Y bueno, entonces de ahí vamos a pasar de la NFL, vamos a pasar, por cierto, antes de que se me olvide, los dos jugadores, los quarterbacks de Pittsburgh y de Dallas, no van a jugar en el Salón de la Fama. ya lo vi, ya lo estoy buscando, y ninguno de los dos, uno ha estado 18 años jugando fútbol americano, dice, yo no necesito jugar estos partidos, denme otra pretemporada más tranquilo, yo decido cuándo. Y obviamente McCarthy decidió que Dak Prescott no va a estar en el partido que les había dicho. Ok, vamos entonces a pasar al béisbol de las ligas mayores, y primero vamos a ver los resultados de los partidos que ya terminaron. Los Mets le ganaron 5-3 a los Marlins, Red Sox le ganaron 4-1 a los Tigers, los Indians, los Blue Jays le ganaron 8-6 a los Indians, y con esto pues ellos controlan básicamente su destino. Los Yankees le ganaron 10-3 a los Orioles, Phillies le ganaron 9-5 a los Nationals, Athletics le ganaron 5-4 a San Diego, los Brewers le ganan 4-2 a los Pirates de Pittsburgh, también en otro partido los Rays le ganan 4-3 a los Mariners, los Reds le ganaron 6-5 a los Twins, los Giants le van ganando 1-0 a los Diamondbacks en el fondo de la cuarta entrada. En el fondo de la tercera entrada están los Dodgers ganándole 7-1 a los Astros. Ya le metieron dos batazos de jonrón a Odorizzi, que es el jugador que abrió por los Astros. En otro partido, en la alta de la séptima, están jugando los Cubs y los Rockies y van 3-2 a favor a los Cubs. En otro partido, en la alta de la octava, están los Braves y Cardinals 4-4. En otro, en el fondo de la octava, está Kansas City y los Sox van 9-1 a favor de los Royals. Y en otro partido, los Angels en la baja de la novena entrada, están ganándole 2-1 a los Rangers de Texas. Y esto va a ser todo por los resultados. Vamos a las posiciones en estos dos lugares. En la Liga Americana, en la división este, está Tampa Bay en primer lugar con un récord de 65-44, después Boston 63-45, Yankees están 58-49, Toronto está 56-59 y en el fondo está Baltimore. En la división central, los White Sox están en primer lugar con un récord de 63-54, Cleveland 52-53, Detroit está 52-57, en el fondo está Kansas City y Minnesota. En la división oeste, Houston está primero con un récord de 65-42, después está Oakland con un récord de 61-48, Seattle está tercero con un récord de 58-51, después Los Angeles con un récord de 53-54 y en el fondo está Texas. En la Liga Nacional, en la división este, están los Mets en primer lugar con un récord de 55-51, Filadelfia 55-53, Atlanta 53-54 y en el fondo está Washington y Miami. En la división central está Milwaukee en primer lugar con un récord de 65-44, Cincinnati 57-51, San Luis está 53-53, en el fondo están los Cubs de Chicago y Pittsburgh. En la división oeste, San Francisco está en primer lugar con un récord de 67-40. Los Dodgers están 64-44, San Diego está 62-58, Colorado y Arizona están en el fondo. Eso va a ser todo por el béisbol esta noche. Entonces vamos a pasar rápidamente a lo que es los resultados de Fórmula 1. Como les había dicho, este domingo se corrió la carrera en Hungría, en el Hungaroring, que es en Budapest, es la carrera que se corre en esta pista Hungaroring. Y bueno, los resultados son los siguientes. Esteban Ocon ganó la carrera con un tiempo de 2 horas 4 minutos 53 segundos. Se lleva 25 para Alpine. Después Lewis Hamilton llegó para la Mercedes con 18. Carlos Sainz llegó tercero con 15 puntos para la Ferrari. Fernando Alonso llegó en cuarto para Alpine con 12 puntos. Pierre Gasly de la Alfa Tauri llegó quinto. Se lleva 11 puntos para la Alfa Tauri. Después Yuri Tsunoda de la Alfa Tauri llegó sexto. Se lleva 8 puntos. Latifi de Williams llegó en séptimo. Se lleva 6. George Russell se lleva 4 para Williams en octavo lugar. Max Verstappen, el compañero del Checo, llegó en noveno. Se lleva 2 puntitos para Red Bull. Y Kimi Raikkonen de la Alfa Romeo lleva 1 punto. Después Daniel Ricciardo llegó en 11º, 0 puntos. Michael Schumacher llegó en 12º. Giovinazzi 13º. Mazepin ya fue descalificado. Hubo algún accidente, obviamente. Norris de la McLaren, Bottas de la Mercedes, Pérez de la Red Bull, Leclerc de la Ferrari y Stroll fueron eliminados, igual que Vettel, que fue descalificado, Sebastián Vettel de Aston Martin. Bueno, entonces eso fue el desastre para el Checo. Pero como entonces están la posición de los conductores, en primer lugar ya se puso Lewis Hamilton con 195 puntos para la Mercedes. En segundo está Max Verstappen, que tiene 187 para Red Bull. Lando Norris de la McLaren Mercedes está tercero ahora, tiene 113. Valtteri Bottas está cuarto para la Mercedes, tiene 108. El Checo Pérez tiene 104 para Red Bull. Después viene Carlos Sainz de la Ferrari con 83. Charles Leclerc de la Ferrari con 80. Pierre Gasly tiene 50 para Alfa Tauri. Daniel Ricciardo tiene 50 para McLaren. Después Esteban Ocon, ya con sus 25 puntos de esta carrera, tiene 39 para Alpine Renault. Después Fernando Alonso, el español, tiene 38 también para Alpine Renault. Sebastián Vettel, Aston Martin Mercedes, tiene 30 puntos para ese equipo. Yuki Tsunoda tiene 18 para Alfa Tauri. Lance Stroll en 14º tiene 18 puntos para Aston Martin. Después Nicolás Latifi de la Williams Mercedes tiene 6. George Russell de la Williams Mercedes tiene 4. Kimi Raikkonen tiene 2 para Alfa Romeo. Y Antonio Giovinazzi tiene 1 para Alfa Romeo. Los únicos que no han terminado la carrera suficientemente altos es Mick Schumacher. Es Mick, no Michael, perdón. No es su papá, es el hijo. Mick Schumacher de la Haas Ferrari tiene 0. Y Nikita Mazepin de la Haas Ferrari tiene 0 puntos. Y entonces vamos a pasar a la tabla de las escuderías. Mercedes está en primer lugar con 303. Ahí atrasito está el equipo del Checo, que aguantó, pero tuvo muy mala carrera en este premio. Están con 291 en segundo. Están a 4 puntitos de la Mercedes. Después viene Ferrari, que tiene 163. McLaren Mercedes 163. Están empatados en tercer lugar. Alpine Renault tiene 77, Alfa Tauri Honda tiene 68, Aston Martin tiene 48, Williams Mercedes tienen 10, Alfa Romeo 3 y Haas Ferrari tiene 0. Eso es todo, las posiciones de las escuderías. Y vamos a ver entonces cuál es el siguiente premio. Va a ser el premio de Bélgica y se correrá del 27 al 29 de agosto, o sea que va a haber un break por un buen rato. Va a ser, me parece, un par de semanas entonces, y este fin de semana, o sea que vamos a tener un buen descanso. No son más de 21 días, o sea que 3 semanas de descanso. El siguiente es el Fórmula 1 Rolex Belgian Grand Prix o Belgian Grand Prix, y pues se correrá del 27 al 29 de agosto en el circuito Spa-Francorchamps, en el Spa-Francorchamps, así se llama el estado ahí donde se va a correr la carrera. Y bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y que pueda contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Me despido, esto fue todo, diviértanse y que vean el partido de mañana. Nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Music.